A partir de este momento, Punto y Círculo, espacio informativo del Sistema Popular de Comunicación Socialista. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso con el alma, abran paso. Saludos a todas y a todos, estamos dando inicio a este nuevo Punto y Círculo Comunicacional. En esta jornada nos acompaña la compañera Ayelen Correa, también aquí en estudios. Ayelen. ¿Qué tal? Un saludo para todos y todas. Bueno, muchas gracias por la invitación a este Punto y Círculo Comunicacional. Y bueno, intentando difundir y dar la información necesaria sobre lo que tiene que ver con el documental Guarimbas Táchira 2014, una producción tachirense para el país y para el mundo. Estamos también en diálogo, obviamente, a través de la línea telefónica con el compañero Ernesto Medina, que es además el director, nada más y nada menos que el director de esta producción, que ha venido generando una expectativa muy grande a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Tanto así que varios colectivos, varios países han venido preguntando, bueno, ¿cómo hacemos para acceder al material? Pero antes que nada, muy buenos días, Ernesto. Gracias por comunicarse con Corresponsales del Pueblo. Hola Víctor, hola Aye, ¿cómo están todos por allá? Bien, chévere, gracias por la oportunidad pues de hablar un poco del documental, ya que bueno, un esfuerzo arduo durante los dos últimos años de investigación, producción y realización pues, trabajando fuertemente en él y ya tenemos materializado el material y bueno, vamos para adelante. Sin lugar a dudas, Ernesto. Bueno, ayer o este jueves, para las compañeras y los compañeros que nos escuchan en diferentes partes de Norte, Centro y Suramérica y más allá, este jueves se estrenó en la Sala Cinemateca San Cristóbal lo que fue la presentación regional aquí en San Cristóbal, justamente de donde surgen los elementos que conforman el grueso del documental. ¿Qué repercusiones pudiste tener por allá de lo que se vivió aquí en San Cristóbal a sala llena aquí en la Cinemateca? Bien, bueno, de hecho mi hermano estuvo, varios compañeros estuvieron y tuve un feedback con ellos. Y bueno, fue todo un éxito, la gente respondió muy bien. Casi 200 personas, me dicen que había gente parada, se hizo un cineforo, una rueda de prensa, y al parecer, bueno, según lo que he visto las notas de prensa, en los distintos espacios de noticias, y bueno, he visto que fue todo un éxito y pues muy emocionado, pues quería esa respuesta en San Cristóbal, sobre todo pues el documental, que es uno de los primeros en este género y con esta proyección a nivel regional, pues tener la apreciación del público nuestro, pues el principal aporte o la principal audiencia que que el documental tenga, pues muy emocionado por eso y satisfecho, gracias al trabajo de Yelén, sobre todo, que junto con ustedes pues montó todo este programa. Mucha gente, amigos que no pudieron ir, me comentaron que en San Cristóbal pues se habló mucho, estaba como ayer la cuestión en boca de la gente de ir a ver el documental y bueno, fue un éxito pues, total. Ernesto, bueno, estamos recientemente ayer, por motivos de fuerza mayor de la producción del documental, se suspendió esta fecha que teníamos prevista para el estreno nacional en Caracas para el sábado 9 de abril. Contémosle un poco a todos los que nos escuchan, ¿cuáles son las expectativas para el estreno nacional? Que no solamente va a ser en un teatro, sino también se está pensando por la red de televisoras públicas y también las expectativas en relación al estreno internacional por Telesur el día 13 de abril. Ok, no te escuché muy bien, pero bueno, escuché... Las expectativas que por lo menos usted como director y productor ejecutivo del documental Guarimbas Táchira tiene para el estreno nacional y el estreno internacional. Bien, bueno, con respecto al estreno nacional, se tenía previsto para el 6 de... para este sábado, y se tuvo que retrasar, se canceló, se le va a dar una fecha ya que hay una actividad presidencial en el teatro, el mismo, y fue a última hora que se confirmó. Entonces, bueno, no se va a presentar el documental. Vamos a acordar una fecha con la gente del Teatro Bolívar, para ya pasarla por los medios, para verlo en sala. El estreno internacional ya está fijado hace tiempo la fecha, que es el 13 de abril a las 9 de la noche, con la señal de Telesur. Va a llegar más a todos los países que llega a Telesur, son más de 200, hasta en Hawái, Europa, toda la actual América y Norteamérica, África, Rusia, etcétera. Los amigos, bueno, en el exterior, que de repente no tengan la señal de Telesur o se les complique, también lo pueden verlo vía online o la señal en vivo de internet de Telesur. Y bueno, ya Telesur empezó a darle promoción al documental. Próximamente empezamos ya las discusiones con BTV para también el documental empezar a transmitirlo por BTV y por la red de televisora pública. También se le va a dar por ahí la transmisión y la promoción. Esperamos ahorita realizar una serie de entrevistas por prensa y radio y televisión para impulsar el proyecto desde acá de Caracas. Ernesto, en el estreno regional en San Cristóbal, en la parte del cine. Ernesto, una de las cosas que también en la rueda de prensa que se manejaba en la jornada de este jueves tiene que ver también con unas consultas que se hicieron con respecto a cuándo se podría comenzar a socializar este documental o cuándo ustedes consideran que se podría empezar a socializar este material a través de las diferentes televisoras regionales, las televisoras alternativas, para que justamente se masifique este material de análisis dentro de lo que es la población del Táchira y de Venezuela toda. Bien, los siguientes pasos de promoción y de transmisión del documental pues las tenemos que hacer en conjunto con Conatel, que es el financiador del proyecto. Y bueno, también con Alba y con Conatel, que vale el caso de nombrar, que son los coproductores. Bien, vamos a hacer un plan en el cual pues fijemos una distribución a las televisoras regionales y las televisoras comunitarias. Y luego del estreno, bueno, todo esto luego del estreno mundial, que tendríamos por Telesur, como ya dije, y luego de eso tendremos un plan, también un plan para YouTube, un plan para, tenemos que analizar los distintos panoramas. Ahorita aquí es muy posible que con la transmisión del documental en todas estas plataformas, se nos abran otras puertas y propuestas de transmisión que tenemos que evaluar. Para tener, bueno, cada sí lo podemos liberar por YouTube, sí lo sacamos por algunas televisoras que le den puerta transmisión, pues, o sea, por YouTube hay más un boca a boca, en cambio estas transmisiones pues el impacto es mayor, ¿no? Aunque por YouTube nos parece interesante porque las personas pueden acceder al material en el momento que puedan. Tenemos que evaluar ya los términos de los convenios con las televisoras y con el resto de, y también con Conatel. Conatel tiene los derechos del documental durante los dos primeros años, aunque ahorita estoy tomando yo decisiones de transmisión por la coyuntura política. A Conatel le pareció apropiado sacar el documental ya, entonces bueno, hicimos las negociaciones desde Afro Doble Film con las distintas televisoras. Entonces, bueno, todavía no estamos girando eso, así que será más adelante que pueda ayudar información. Bien, Ernesto, ayer en el estreno, este jueves en el estreno regional, la primer prueba de fuego que pasó el documental Guarimbas Táchira 2014, como mencionaba Víctor, bueno, un éxito rotundo, personas de a pie. El estreno estaba pronosticado para las 4:30 de la tarde y desde las 3 de la tarde había personas en la sala esperando el estreno del documental. En el momento del cineforo, bueno, las manifestaciones de todos los participantes fue una alegría enorme por ver reflejado algo que sucedió en el estado Táchira, con una mirada completa, con una mirada polifónica que tenía muchas voces, distintas posturas de especialistas, de víctimas, de personas que habían vivido esos momentos. Bueno, por supuesto, las preguntas del público. ¿Es necesario otro documental? ¿Es necesario un ciclo, una serie? Bueno, en el marco de eso, sería muy importante que usted, Ernesto Medina, director del documental Guarimbas Táchira 2014, nos cuente qué expectativas hay en relación a esto, qué le produce a usted como cineasta, como realizador tachirense, este reconocimiento de la audiencia regional. Bien, bueno, con respecto a la producción de otro documental, pues es muy posible por la situación política del país, ¿no? Que siempre está en evolución, en convulsión, ya sería apropiado pues mantener este tipo de proyectos y que los proyectos nazcan a nivel regional, que no sean productoras, por ejemplo, de Caracas o de extranjeras que vengan a hacer los documentales. En este caso, pues nosotros tuvimos la idea y la desarrollamos ahí mismo, y estuvimos en el núcleo, pues, lo que era el conflicto. Uno de los factores claves es el financiamiento. En este caso, pues, del Táchira no se consiguió ningún tipo de financiamiento. Después, bueno, a varias instituciones, se acudió a varios entes, y ningún ente en Táchira, pues, tuvo la voluntad para financiar el proyecto. El proyecto se financió finalmente desde Caracas, y lo del trabajo que se ha hecho en San Cristóbal ha sido un trabajo propio, y ahorita en Caracas pues la gente está también hablando mucho del documental. Esperemos que esto llame la atención de la gente, del gobierno regional, y etcétera, para que en futuros proyectos pues sí se aporte el financiamiento. No se puede hacer un proyecto cinematográfico o un documental para la televisión sin financiamiento, es muy difícil. Aunque en este caso conseguimos el aporte, porque parte del financiamiento, el grueso del financiamiento vino de Conacyt, gracias al aporte y en la voluntad, bueno, de Ayelen, tu trabajo y mi trabajo, en este caso, la voluntad y la constancia fue lo que sacó el proyecto adelante, también la colaboración de Alba TV y Montaña TV, pues en conjunto con los equipos y el material humano, pues se consolidó el proyecto. Pero es bueno que las autoridades en Táchira vean el potencial político, o más que político, el potencial social, la importancia social que tiene un proyecto de estos, dejar en la historia que los acontecimientos producidos desde Táchira son importantes para hablar y tener una voz en el país. Y en este caso estamos poniendo el nombre de Táchira a nivel internacional, un análisis de hecho por tachirense para el mundo. Bueno, ojalá llame la atención de las autoridades locales, y las autoridades locales se aboquen a financiar este tipo de proyectos, porque son importantes. Ernesto, una consulta con respecto a una de las cosas que ayer se manejaron con insistencia en el cineforo que se realizó justamente en el marco del estreno regional. Tenía que ver obviamente con las diferentes miradas. Personas del Táchira, obviamente, que fueron víctimas de los hechos de violencia del año 2014, que decían, bueno, pero que en el documental no mostraron esto, esto se podía haber enfocado de tal manera, no se habló sobre esto, me pareció bien tal comentario. La pregunta va sobre lo siguiente: ustedes como realizador, tú como director del documental, y por la cercanía de los elementos que se narran en el documental, ¿sentiste que en algún momento hubo un proceso de autocensura, de decir, bueno, de esto efectivamente no voy a hablar, o en lo que tiene que ver con el lapso de lo que dura el documental, efectivamente no entraron todos los conceptos que ustedes quisieron mostrar dentro de la producción cinematográfica? Sí, efectivamente, en el proceso de investigación, de hecho, cuando terminamos el guión pasó por varios filtros, y fue la importancia nacional que tenía el proyecto. Creo que con la TED, sobre todo, tuviese con nosotros un interés muy delicado con el proceso, y el guión fue tratado con lupa. Fue un filtro fuerte con la TEN, pero por supuesto todo apropiado. Bueno, ayer y yo estuvimos a cargo del guión y la investigación. justamente en algún momento pensamos y dijimos, esto es para una serie. Es decir, esto es para una serie de más o menos 5 capítulos de documentales de 54 minutos para abarcar más o menos en su totalidad el conflicto. Porque, en efecto, hay muchas cosas que quedaron fuera porque el conflicto abarcó, como vieron en el documental, desde lo nacional a lo internacional. Uh-huh. Tenemos visiones de otras partes del mundo, sobre todo porque la tesis del documental es ligar lo que pasó con el manual, con lo que propone Xinjiang, y y cómo esto se ha replicado en otras partes del mundo. Entonces aquí hablamos de desde Libia, Ucrania, Yugoslavia hasta la media luna en Bolivia. Otros fenómenos, hasta tocamos el tema de Allende. O sea, hicimos una visión global de un conflicto regional, sobre todo para determinar que lo que pasó en Táchira no era algo aislado, no es algo que no fue orgánico, no fue algo que no se haya puesto en marcha en otros países con éxito, y que bueno, que se replica y que son los mismos pasos, las mismas acciones las que se dan en Táchira, y que bueno, los tachirenses o las personas que se abocaron a este conflicto supusieron como orgánicas, como naturales, como porque esto es parte de este ensayo, de esta acción que es muy muy bien preparada. Y bueno, vimos en que en Táchira se replicó esta situación. Entonces era muy difícil mantener un conflicto. Entonces, hay muchas visiones y muchas formas de hacer un documental, y son decisiones que uno toma. Y por supuesto, cuando ya el material está listo, cada quien tiene una visión, una expectativa, y supone que ciertas cosas van a estar o ciertas cosas no van a estar. Ya cuando el material está hecho es fácil es determinar, mira, deberías de haber hablado de esto, cada quien tiene su punto. Uh-huh. Pero yo creo que en términos generales el documental aborda muy quirúrgicamente lo que queríamos exponer, porque era un conflicto bastante complejo, que está ligado a otros conflictos mucho más complejos, ¿no? Es una situación que no fue solamente regional, nacional e internacional. Entonces, encapsularla en 54 minutos fue difícil, porque básicamente se tenían que tomar decisiones. El documental, en una primera versión, recuerdo que tenía el día a día, el hora a hora de lo que pasaba en San Cristóbal de la Guarimba. Si tú te pones a ver el tiempo que duró el documental, el conflicto, para encerrarlo en 54 minutos, solo el día a día de la Guarimba hubiese sido solamente una cronología de los hechos. Uh-huh. ¿Ya? Sin ningún, llegarlo con, no hay espacio de tiempo. O sea, en una serie documental de 5 capítulos, con 5 documentales de 54 minutos, podríamos abordar el problema. Y sin embargo, cuando eso se haga, o si se hiciese, la gente va a decir, no se tocó tal cosa, no se tocó, porque van a existir varias opiniones, eso va a pasar. Nosotros tocamos, de hecho, hay entrevistas que no están en el documental, muchas entrevistas que no están en el documental. Algunas hablan solo del hecho histórico previo a la Guarimba, desde la época de la colonia hasta la Guarimba, sobre los hechos de violencia que se han presentado en Táchira. Hay varios testimoniales de personas, testigos de la Guarimba, que estuvieron ahí hablándonos de lo que pasó, que no se incluyeron en el documental por decisiones mismas de la estructura, en cuanto a lo que se quería exponer. En este sentido, pues son decisiones que uno como director tiene que tomar. Así. Y bueno, y el resultado final es el documental como tal. Así. Y bueno, siempre van a haber opiniones, en algunos casos críticas, todas son válidas y todas son tienen su peso. Uh-huh. Okay. Ernesto, dos consultas por lo menos finales por ahora de mi parte. Creo que Ayelén también quiere hacerte una consulta final más adelante. Quería consultarte con respecto a la suspensión de la presentación del documental a nivel nacional. ¿Crees tú que efectivamente se va a realizar posterior a la presentación internacional por Telesur? Es una de las preguntas. Y la segunda tiene que ver cómo en lo que respecta a los participantes extranjeros que existen en el documental. ¿Te has comunicado con ellos? ¿Qué te han manifestado? ¿Cuál es la expectativa que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha participado inclusive también como coproductor de este documental para con el estreno internacional? Bueno, con respecto a los entrevistados, pues estamos esperando ya pocos días antes del estreno los entrevistados internacionales para comunicarles el estreno de Telesur, para que sea fresca la información. Es decir, si les informo desde que tenemos el convenio con Telesur, pues pasan un par de semanas, quizás. Entonces, bueno, ya a partir del lunes empezamos a comunicarles que pasan pocos días a los entrevistados internacionales y los coproductores. La coproductora que produjo la entrevista en Estados Unidos es alemana. Uh-huh. Ahorita está con una serie documental en un crowdfunding, que es una serie que son viajes de por toda América, y ahorita exactamente en qué país del mundo se encuentra, no lo sé. Estamos en contacto por vía correo y ahí veremos en dónde está ella y cómo podrá hacer para verlo por Telesur. En el estreno de Caracas, sí, efectivamente, a partir de hoy empezamos las conversaciones, bueno, para cuadrar un horario, la semana que viene, supongo, pero tengo que cuadrar con ellos, para la transmisión, para la proyección. Esto será más o menos, calcularíamos para lo ideal fuese el próximo sábado, ¿no? O el viernes en este caso, ya que no es laboral, el próximo sábado viernes, para que la gente pueda asistir aquí en Caracas al estreno. Entonces, en eso empezamos a marchar, pero sí, efectivamente va a haber un estreno acá en Caracas. Es importante, queremos invitar a las víctimas de la guarimba acá en Caracas, a personalidades, para que le den proyección al documental y al público en general, que pueda asistir y verlo si no lo han logrado ver. En este caso ya se habría estrenado a nivel internacional, pero bueno, haríamos el estreno nacional por esa vía. Bien, Ernesto, recordemos que estamos hablando con Ernesto Medina, director y guionista del documental Guarimba Táchira 2014. Ernesto, ya para despedirnos de este espacio comunicacional que bueno, que intenta difundirse en distintos países de nuestra Latinoamérica, a partir de ahora ya se culminó este trabajo de casi 2 años, usted lo explicaba muy bien, que ha sufrido mutaciones, que ha recibido también el apoyo de muchas individualidades, también colectivos. ¿Cómo se siente usted como profesional, como realizador audiovisual con este logro? Y bueno, ¿y qué es lo que se viene desde Afrole Film para los próximos tiempos? Digamos, aquellos usuarios, usuarias que identificaron en ese lenguaje, en esa estética, en esa propuesta audiovisual del documental, algo que les interesó, que les gustó y que, bueno, que están pendientes de seguir. ¿Cuál va a ser el desarrollo de Afrole Film? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Bueno, nosotros, bueno, continuamos, el equipo de Afrole Film continúa en desarrollo del trabajo, o sea, en Táchira. El equipo de trabajo, bueno, de Afro, ha impulsado la cinematografía regional. Las producciones desde hace tiempo ya han participado en varios festivales de cine internacionales. No hemos parado, pues, de producir. Se apoyó otros documentales a nivel de producción. Se hizo el documental Guarimba, y actualmente, bueno, ya desde hace 4 años estamos trabajando en el desarrollo de un largometraje de ficción que ya cuenta con el apoyo de la Villa del Cine, de Amazonia Films, de un equipo de empresas coproductoras aquí en Caracas, y estamos buscando apoyo internacional para el proyecto, que es el proyecto en el cual interviene todo mi tiempo actualmente. Y en eso andamos, pues, suponemos que para este año ya estemos rodando el largometraje. No puedo dar detalles del mismo todavía, pero estamos en eso, seguimos trabajando. Y bueno, y por supuesto al pendiente de dar apoyo a la gente en Táchira con respecto a iniciativas, con respecto a producciones, porque hemos recorrido ya un camino fuerte, nos ha llevado a otras instancias, y bueno, siempre cuando empezamos nosotros, pues había muy poca gente que podía apoyarnos y guiarnos en el cine. Ahora, pues, nosotros podemos ayudar a algunas personas que de repente no conozcan y tengan la necesidad de expresarse a nivel audiovisual. Para eso estamos a la orden, por supuesto. Y nada, pues, feliz por la acogida, sobre todo en Táchira, que era como un punto de honor, ¿no? Que el documental pues tuviese acogida. Sabemos que el gobernador de Navarra lo pasó, se entrevistó, también están teniendo ciertos tipos de apoyo, ojalá se concreten. Y bueno, emocionado por eso. Ahora esperando el estreno en Telesur a nivel internacional, hay mucha expectativa. Telesur puede ser una de las plataformas que ambicionábamos cuando estábamos en realizando el documental. Y bueno, pasamos el comité evaluador de proyectos y pasó a la parrilla de programación de Telesur. Eso es un paso importante. Creo que es una de las producciones audiovisuales tachirenses de mayor proyección mundial. O sea, estamos súper contentos, pues. Bien, Ernesto, nosotros también contentos de tenerte aquí en Punto y Círculo Comunicacional, en la web radio CDP La Biglietti, obviamente para todo el Táchira, para toda Venezuela y para todo el sistema continental de comunicación e información, donde llegan los aportes comunicacionales de Punto y Círculo Comunicacional. ¿Alguna, ya en estos minutos finales, alguna cosa que obviamente no te hemos preguntado y que no te gustaría dejar pasar en alto en esta oportunidad, Ernesto? Bueno, sí, yo quisiera agradecerle pues al equipo de trabajo, hacerle el reconocimiento, sobre todo a Yelén, que trabajamos fuertemente durante 2 años, a veces 10 horas al día, sentados investigando y viendo material. Fue un pilar y un apoyo increíble para que el proyecto se dé. También a Grayson, de Montaña TV, como productor. A Chubo en la edición, una gran edición. A Janior, que también participó en la edición desde Caracas, a Pablo Kunic, de Alba TV, a Max Gutiérrez aquí en Caracas, que fue parte del equipo que más se abocó pues a la producción del proyecto, a todos los entrevistados que nos apoyaron, a los coproductores internacionales, a Anne y a Adolfo, que dieron su aporte. Esperamos que la gente siga interesada en el documental y bueno, esperando a ver si pronto viajo a San Cristóbal a hacer algún tipo de cineforo, algún tipo de intervención ya en vivo con mi gente, pues, como dice. Perfecto, estaremos pendientes entonces a tu presencia aquí en San Cristóbal, en Táchira, para este intercambio que entendemos que va a ser muy fructífero entre el creador y los creadores y las creadoras y el público tachirense. Ernesto Medina, director del documental Guarimbas Táchira 2014 de Afro Olé Films y también un grupo de coproductores nacionales e internacionales que van a posicionar este documental a nivel mundial dentro de muy poquitas horas, dentro de muy poquitos días, desde la plataforma de la multiestatal Telesur. Ernesto, muchas gracias por atendernos en esta mañana, por comunicarte con corresponsales del pueblo y seguimos en contacto. Ok, dale, gracias a usted por invitarme, pues, un abrazo. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.